besándote. Tu recuerdo es tan grande que en mi soledad me pongo a llorar. Recuerdo que te tuve a ti y no supe comprender cuánto era para mí. Me tocó perder y hoy no soy feliz. Estoy muy solo en mi habitación. Qué triste me pongo a pensar, tanto que te extraño cada día más.